Radio Universidad Veracruzana presenta El sonido de la radio. El sonido de la radio. Radio Universidad Veracruzana en línea. Desde Jalapa, Veracruz. Siempre me llamó la atención el sonido de la radio. Radio Programa 90.5 FM. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. El sonido de la radio. La señal universitaria. El sonido de la radio. Que cada poema es un mundo y aparte, un territorio cercado al que no deben penetrar los totalmente indocumentados, los huecos, los desapasionados, los censores, los líricamente desmadrados. Un poemínimo es un mundo, sí, pero a veces advierto que he descubierto una galaxia y que los años luz no cuentan sino como referencia, muy vaga referencia, porque el poemínimo está a la vuelta de la esquina o en la siguiente parada del metro. Un poemínimo es una mariposa loca, capturada a tiempo y a tiempo sometida al rigor de la camisa de fuerza. Y no la toques ya más, que así es la cosa. La cosa loca, lo imprevisible, lo que te cae encima o tan solo te roza la estrecha entendedera y ya se te hizo. Poemínimos, Efraín Huerta. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. I remember the time shelf was right there to the rescue. He jumped in and helped pull me out. As the years fast did roll, an old shepherd grew old. His eyes were fast growing. Then one day the doctor looked at me and said, I can do no more for him, Jim. With hands that were trembling, I I just couldn't do it. I wanted to run. I wish they would shoot me instead. He came to my side and he looked up. And laid his old head on my knee. I stroked the best friend that a man ever had. I cried so I scarcely could see. Chuck now has gone where the good dog is gone, and no more with the shell will I roam. But if dogs have a heaven, there's one thing. Old Shep has a wonderful home. Voces de Alejandría. Margarita Castillo. Mi profesión actual consiste en leer, y precisamente en leer de los textos más maravillosos, porque este es un trabajo en donde yo leo opinión calificada, avances tecnológicos, descubrimientos, todo lo relativo a nuestra universidad, que es enorme y maravillosa. Puedo decirte que yo leo poco, y leo poco porque yo creo en la enorme importancia de la literatura, pero no en el volumen. Yo lo que creo es que se trata de que tú leas un libro, pero que lo entiendas. Que lo leas, que pase algo en tu vida. Libro que leas y no transforme tu vida es un libro que no debías haber leído. Y el problema no sé si sea del libro o tuyo. Entonces, las letras pueden ser importantes, pero falta que tú las tomes en serio. Como decían Mijail Ende en La Historia Interminable, hay libros que son peligrosos. Hay otros que dan igual, pero hay libros que son peligrosos y se trata de que tú los tomes a ese nivel. También quiero decir que se puede leer no solo en las letras impresas, que se puede leer en todo. Y que puedo decir que yo ayer leí El arroz blanco que me comí, que dice mucho, porque no hay nadie al que le salga el arroz igual. Y eso dice mucho, dice cosas. Que puedes leer El atardecer, que puedes leer Mañana el posible saludo, o una pared salitrosa que te dice con sus manchas que está enferma. Bueno, se pueden leer muchas cosas, ¿no? En este momento estoy leyendo, releyendo Pedro Páramo. Y otra vez, bueno, pues enorme, múltiple. Creo que es el sonido que todos llevamos dentro. Cada vez que tú lees un libro importante, la importancia se la das tú en la manera de entregarte a él. Ese libro era importante para mí, y lo que yo te puedo decir, como supongo que nos pasa a muchos, tú lo lees y crees que le entiendes, y cuando lo lees 20 años después, viste que no habías entendido nada, o que entendiste otra cosa. Y ahora puedo decir que después de haberlo leído, cada gente se instala en, ¿eres tú el que va a buscar a Pedro Páramo, o eres tú Pedro Páramo, o eres tú Doloritas, o eres tú el cura? Tú te instalas en lo que en ese momento te mueva, te acerque, te asemeje. Uno de los muchos textos que cambió mi vida, porque me llegó en un momento coyuntural, fue Es largo esperar callado, que es un libro de Lidia Falcón, que escribió esta mujer estando en la cárcel, en el franquismo, y es un libro que a mí me maravilló porque es una mujer, ella habla precisamente de que el humano, hombre o mujer, tiene que decidir entre apoltronarse en el concepto tradicional, si es que tuviste un hueso, o estar siempre del otro lado, en el lado contrario, en la acera de enfrente, estar del otro lado para siempre estar nadando a contracorriente, porque eso por lo menos te da la idea cabal de qué fuerzas tienes, y no sabes si te está llevando la corriente y tú te crees muy fuerte. Margarita Castillo. Voces de Alejandría. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Oye. sumisión al proceso. El proceso de escribir está hecho de errores, la mayoría esenciales. Está hecho de valor y pereza, desesperación y esperanza. Está hecho de vengativa tensión, de sentimiento constante que no conduce a nada. No conduce a nada, y de repente aquello que se pensó que era nada era el propio temible contacto con la textura de vivir. ¿El proceso de escribir es difícil? Sería como llamar difícil a la manera extremadamente caprichosa y natural en que está hecha una flor. El proceso de escribir está hecho de errores, la mayoría esenciales. Está hecha de sentimiento constante que aparentemente no conduce a nada, pero que nos lleva a vivir. Nos ayuda a llenar nuestra vida y, si es posible, nos ayuda a llenar la vida de los otros. Luego, entonces, debemos tener sumisión ante un proceso de escritura tan natural. Sumisión al proceso. Clarice Lispector, de su libro Para no olvidar. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presentó El sonido de la radio. Fuentes: audios relativos al archivo personal de la maestra Margarita Castillo, Radio UNAM, y a la gestión de distribución de materiales radiofónicos realizada por la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe, RULAC, entre sus miembros. Interpretación de textos presentados en esta emisión por autoría de Efraín Huerta, Margarita Castillo y Clarice Lispector. Margarita Castillo. Colaboradores: Betania Benítez, Julieta Espinosa y Jorge Covarrubias. Música: selección de autores varios de rock psicodélico, surf camboyano y de cochera. El sonido de la radio. El sonido de la radio. Es una producción de Arturo Jiménez para Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. El sonido de la radio. La señal universitaria.